los dos. Afuera la calle está fría, la luna ya se ocultó. Y entre corazones musicales son de más las palabras. Centésimo primer vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar desde los estudios Diebochka DBK en el barrio Viejo Positos en Montevideo, Uruguay. Abrimos escuchando Corazones Musicales desde el disco Primitivo de Alberto Wolf, quien nació en Montevideo el 17 de abril de 1962. También es conocido como Mandrake, y la semana pasada tuve el placer de compartir una breve charla con él que ojalá se extienda en una próxima emisión de Limbo a los Ojos. Mandrake estuvo tocando en la Sala Perillán de Montevideo ante una audiencia muy cálida, entre velas, contando anécdotas sobre algunas canciones y su encuentro en el camino musical con otras luminarias de la canción uruguaya. En la operación técnica, Juan Quelimpani. En la producción online, Mecha Carrizo. Monolimbo, José Luis Gallego, con su enorme talento para sumergirnos en mundos de fantasía y en sueños narrativos. Santiago Mazzucchini y Emiliano Carrazzone, junto a Gustavo Hoffman, nos llevan a caminar por la tierra prometida. Y quien les habla, Cristian Estrella, acompañándoles hasta las 2 de la madrugada en la conducción y producción general. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar las armonías, infartar. El río del sonido puede ahogarte, como a estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela. En la tierra prometida. Screaming Lord Sutch, el rock y la política en un solo nombre. Fue uno de los personajes más singulares surgidos en la Inglaterra de comienzos de los años 60. Fue uno de los primeros melenudos en la historia del rock y uno de los iniciadores del shock rock, un un estilo musical que vincula aspectos del rock and roll y una provocación teatral enclavada en el mundo del terror y lo macabro. En sus discos producidos en los 60 por Joe Meek, de quien ya hemos hablado, si ustedes mal no recuerdan, interpretaron sus instrumentos nada más y nada menos que gente como agárrate, Ritchie Blackmore, Jeff Beck o Jimmy Page. Quien también colaboró con Satch en los años 70 como productor y compositor. Screaming Lord Satch, de nombre real David Edward Satch, nació el 12 de noviembre de 1940 en Kilburn, hijo de un policía que murió en el bombardeo alemán sobre la ciudad de Londres ocurrido en 1942. Su primer single, publicado en HMV con producción de Joe Meek, sería Till the Following Night, divertida canción rock and horror que en principio se iba a llamar My Big Black Coffin. Coffin, coffin. En 1963 apareció Jack the Ripper y I'm a Hug for You, versión de los Coasters que que incluía como lado B en el sencillo el tema Monster in Black Tide, canción escrita por el productor Meek y su buen amigo Geoff Goddard. En el sello Oriol. Y en 1964, Screaming Lord publicó su cuarto single. Ninguno con respuesta comercial. She's Falling in Love with a Monster Man. Uno de sus mejores temas, acompañado por la guitarra del gran... ¿Me lo vas a poder creer? Jimmy Page. En 1964 también apareció Drácula's Daughter, tema en el que Page volvía a lucirse raro con la guitarra. Y un año después grabó en CBS The Train Kept Rolling, el clásico de Tiny Bradshaw, versionado también por gente como The Little Yardbirds, Aerosmith o Motorhead en 1966 de Cheat. Where we are together dancing cheat to cheat. Tras este periodo, Screaming Lord no volvió a grabar hasta 1970, año en que se publicó su LP Lord Such and Heavy Friends. Este álbum fue producido por Jimmy Page, que contenía el single 'Cause I Love You, rockero y excelente tema compuesto por Screaming Lord, Page, Bonham y Daniel Edwards. Qué tridente. Page también coescribió con Satch las canciones hard rock, porque no hacían pop, no, hacían hard rock. Las canciones Wailing Sounds, Thumping Beat y Baby Come Back. Y al margen de sus actividades como showman y músico, Satch creó una radio pirata llamada Radio Satch y fundó y lideró desde 1963 el Monster Raving Loony Party. ¿Sabes qué era? Era un partido político con el que pretendió, sin éxito, es verdad, entrar en el Parlamento desde su primera participación en las elecciones en 1964 hasta su viaje en 1999, un día como hoy, 16 de junio. Screaming Lord, quien padecía agudos periodos de depresión, apareció ahorcado en su hogar londinense a los 58 años, dejando así su puerta abierta para luego cerrarla hacia la tierra prometida. I'm a hog for you, baby. I can't get enough of your love. Luz intensa. Thank you. viajes oníricos. Desde Reino Unido escuchábamos al protagonista de nuestro paseo por la tierra prometida esta noche, Screaming Lord Sutch, junto a Los Salvajes, haciendo el tema Para usted yo soy un cerdo, incluido en su disco de 1963. Al volver de la tanda tendremos más música. Continuaremos desenrollando la brújula de las estaciones con una instrucción poética redactada por nuestro amigo Marcelo Guerrieri y luego nos encontraremos con Mono Limbo. Ahora nos vamos hacia Estocolmo, Suiza, y escuchamos Mosaic Go Fly Kite.

Estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando, al, sur, apoyá, las, palmas, sobre, tu, pecho, aspirá, y, expirá, profundamente, cerrá, los, ojos, pensá, en, alguien, que, te, acalore. 23, decile 24, tu 25, mejor 26, palabra. 27, abrí 28, los 29, ojos. 30, sentate 31, en... Fry Atlas es el alias de Yoshihiro Furuya, quien reside en Tokio, Japón, y se encuentra transitando sus primeros 20 años. Criado en una zona rural, rodeado de naturaleza y música, comenzó a componer desde que era un estudiante. Pocket Fantasy es su álbum debut, repleto de melodías optimistas y sonidos electrónicos. Pero además de la electrónica, toca teclados, guitarras españolas y también realiza grabaciones de campo para producir sus canciones. Escuchamos a Fry Atlas con Yugachi. te deposita en los brazos de Morfeo. Es tiempo de ir ingresando al sueño con alguna historia reverberándonos en el espíritu para soltar el peso del día, dejarlo ir liviano, agradeciendo a nuestro corazón por esa percusión imantadora de cada uno de los momentos que vivimos durante el día. Mono limbo. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. El mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Mono Limbo. Un mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. Todo el mundo siguió viviendo como si nada hubiera sucedido. Les voy a contar una historia muy, pero muy extraña. Resulta sumamente extraña al conocimiento humano. La historia de este pescador que salió una noche de luna llena con su canoa hacia lo profundo del mar. Y cuando estuvo en lo profundo del mar, flotando, de pronto, ese pescador vio una bandera. Sí, una bandera que flotaba iluminada por la luna llena. Era una bandera roja y flotaba en una boya. El pescador remó hasta esa boya y tomó la bandera y observó que la boya estaba sujeta a una cadena. Tomó la cadena y tiró, sin saber por qué lo hacía. Y en ese preciso instante sintió un profundo estruendo. El estruendo venía de algún lugar lejano, pero se acercaba en todas direcciones. Y de pronto, como un sonido de un inodoro inmenso, y en un instante, en la costa, un edificio entero desapareció completamente, sin dejar ni siquiera una mota de polvo, ya que del edificio no quedó ni un ladrillo. El pescador, asombrado, en alta mar, observó que aún más lejos había otra bandera iluminada que flotaba en la luna llena. Remó hasta la bandera amarilla, tomó la cadena y, sin saber por qué, tiró. Y en ese instante todos los sonidos se aglutinaron en un solo punto de estruendo y colapsaron en un impacto sonoro que dejó acostado al pescador en la canoa. Cuando volvió a levantarse, la ciudad en la costa había desaparecido completamente, sin dejar ni siquiera una gota de sangre, ya que de la ciudad no había quedado nadie. El pescador ahora sentado, observó casi diminuta otra bandera. Verde, pensó y remó otra cadena. Nuevamente, compulsivamente, tiró de la cadena y en ese instante todo, absolutamente todo lo que había desapareció por un agujero en lo profundo del mar. Las personas que estaban en algún lugar remoto escuchando un programa de cuentos desaparecieron todas por un agujero en lo profundo del mar. Las abejas que estaban fabricando miel, las personas que estaban por tomar café, todo, el pescador incluido, todo desapareció en un agujero en lo profundo del mar. En la más profunda nada de la no existencia, se abrió una puertita. Y de esa puertita se asomó un elefante. Era un elefante pequeño, hecho de luces tenues. El elefante sonreía y observaba la nada a través de esa puertecita. Detrás del elefante se escuchó una conversación que decía más o menos así. Señor, lo ha hecho de nuevo. ¿Cómo? Que lo ha hecho de nuevo, lo de las banderillas. Pero usted tenía que cuidarlo. Pero no puedo con todo. Se ha escapado y lo ha hecho. Está bien. Reinícielo. Nunca he tocado el botón. Reinícielo. Deme su dedo. A ver, deme su dedo. Y todo el mundo siguió viviendo como si nada hubiera sucedido. Las personas que estaban escuchando un programa de cuentos lo siguieron haciendo. Las abejas continuaron fabricando su miel. Los otros se terminaron el café. Y todo el mundo siguió viviendo como si nada hubiera sucedido. Excepto el pescador. El pescador quedó sumergido en una situación muy extraña. Era como una especie de corralito, hecho de luces, de tenues, como estrellas. En ese lugar, en una esquina, estaba el pescador, que sujetaba una bandera verde. La bandera estaba atada a una boya y la boya se continuaba con una cadena, que se transformaba en una cadena hecha de estrellas, tenues, pequeñas. En la otra punta estaba el elefante. Y en ese lugar había transatlánticos, había sonajeros, había toda clase de objetos. En ese lugar, el tiempo nunca transcurría. Nunca. Van 7 minutos de la segunda pelea. El mono le estaría ganando a el otro mono, es decir, dos monos en una pelea continental. Sí, es una especie de, es una especie desconocida de mono para nosotros, trata de mono Satur, se llama igual que yo, el mono. Sí, y los bizcochitos también auspician esta pelea de mono Satur. Golpe número uno, auspiciado por... Mono Limbo. Le pega el mono un golpe bajo, no sabemos si tiene ligado al mismo lado del humano. El mono cae, el otro mono por encima. Lo chupa. Uno de los monos empieza a soñar. Sueña que vuela y sale del ring. Ahora es un mono que vuela. Round número 5. Mono Limbea, Mono Limbea. Venía el mono ambiente, una tribu de escuchadores de cuentos. Venía al mono ambiente y viajá en una galaxia de cuentos. Zambullite en un viaje a través de las historias. Mono Ambiente. Los primeros jueves de cada mes, 21 horas, Lambaré 873. Y para irse a dormir o para levantarse de una buena vez, les voy a contar una historia muy antigua. Es una historia sufí. Es la típica historia del pescador que se encuentra una botella con un genio adentro, pero en una versión sufista. Y dice así. Una vez, un pescador se encontró entre sus redes una botella de cobre con un tapón de plomo. Le llamó la atención. Y pensando que quizás la botella contenía diamantes, piedras preciosas, o vaya a saber qué, y sin pensar en la vieja y sabia antigua frase que dice: solo debemos utilizar aquello que sabemos usar, el pescador abrió la botella, la puso boca abajo, esperando ver caer diamantes o esmeraldas, pero lo que vio fue humo que empezó a salir de la botella y formó una columna de humo frente a él, y de esa columna de humo se corporizó un genio. Babuchas, sombrero de genio. El genio lo miró y le dijo: ¡ja, ja, ja, ja, ja! ¡Te comeré! No, no, no, no, no, ¿cómo? Le dijo el pescador. ¿Cómo me va a comer a mí si yo lo liberé? Yo le di su libertad. Usted me tiene que dar deseos a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy malo! ¡Me encerraron en esta botella porque soy malo! ¡Me encerró ese tal Salomón! ¡Soy de lo peor! Y para demostrarlo, te comeré. No, no, no, no, no, le dijo el pescador. Usted me quiere comer porque, como todos los genios, tienen ese típico complejo de inferioridad que no se pueden volver a meter adentro de las botellas esas de las que salen. Sí, sí, yo... En realidad usted no es malo, usted no es malo. Cuando... ¿Cómo? ¿Que no soy qué? ¿Que no puedo yo? Le dijo el genio, y en ese momento... toda la columna de humo volvió a meterse adentro de la botella. Y el pescador, con la típica astucia de todos los pescadores en esta historia, en ese momento, ¡pac!, tapó la botella. La tomó y la arrojó nuevamente al mar. Gracias a su astucia, ese pescador tuvo un hijo, y ese hijo tuvo otro hijo, y ese hijo también fue pescador. Y un día le sucedió lo mismo que al abuelo. Entre sus redes encontró una botella de cobre con un tapón de plomo. Le llamó la atención, recordó la frase de su abuelo: solo debemos utilizar aquello que sabemos usar. Y decidió esconder la botella. Para eso eligió un lugar muy especial, detrás de una cascada. Nadie podía verla. Y fue a ver a un sabio. Dos montañas, tres días. Finalmente, cansado, el pescador llegó a la cueva del sabio. La frase de tu abuelo es tan sabia, le dijo este, y luego comenzó a hacer un extraño sonido con su lengua que duró aproximadamente 10 minutos. Algo así como... Y a continuación agregó: lo que tengas que hacer, tendrás que hacerla tú. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Preguntó el pescador. ¿Qué es lo que sientes deseos? Le dijo el sabio, el viejo. No sé. Tener mujeres, piedras preciosas, palacios, más mujeres, comida. ¿No has pensado? Le dijo el viejo. Y luego hizo otro rato ruido con la lengua y al final agregó: que todas esas cosas el genio podría arrebatártelas. Busca, le dijo, aquello que puedas guardar. Pide algo que puedas salvaguardar. Ve detrás del conocimiento más que de la posesión, porque la posesión sin conocimiento es causa de problemas. Y ahora déjame en paz. Y el pescador siguió caminando, montañas, volvió a la cascada, tomó la botella y la agitó, fuerte. Y desde adentro de la botella se escuchó una voz que dijo: ¡Hijo de Adán! ¡Libérame! ¡Libérame! ¡Soy un genio bueno! ¡Te concederé deseos! Sí, ya me pasó anteriormente de encontrarme con botellas parlantes, pero también me pasó, le dijo el pescador, que muchas veces no cumplen con lo que prometen, por lo cual yo no, la verdad, no creo en estas cosas. ¡Pídeme lo que quieras! ¿Lo que quiera? ¿Le puedo pedir lo que yo quiera? Lo único que no puedo hacer es liberarme de aquí. Bueno, le dijo el pescador, deseo dilucidar, deseo comprender el misterio que aqueja en este momento a mi espíritu. Y en ese instante, el pescador se iluminó. Tuvo una comprensión absoluta del sentido de la vida desde el principio hasta el final de los tiempos. Entonces, observó la botella, también se dio cuenta que de ese genio y de esa botella jamás obtendría ninguna riqueza material. Por lo que, al igual que su abuelo, volvió a arrojarla al mar. A partir de entonces, ese pescador iluminado comenzó a caminar, y caminaba, y cuando se encontraba con las personas hablaba con ellas, y cuando hablaba con ellas las personas se quedaban con él. No volvían a sus casas, se quedaban a vivir con él, no podían dejar de estar con él. Y así mucha gente se empezó a juntar en torno al pescador, cientos de personas. Finalmente, cuando el pescador murió, por el amor que le tenían, construyeron una religión. La religión se basaba en el amor al pescador, a ese hombre, quien había aprendido los secretos de cómo obtener favores de los genios encerrados en botellas. Con el tiempo, los sacerdotes que oficiaban esa religión acabaron por beber de botellas de madera pintadas en cobre que guardaban en sagrarios secretos y retiraban para ciertas ocasiones. Con el tiempo la religión terminó por desnaturalizarse. Los hijos del pescador también tuvieron hijos y sin embargo los sacerdotes no los conocen. Los discípulos, aquellos que vivieron con él, también, pero los sacerdotes no hablan de eso. En el fondo del mar hay una botella y ahí adentro vive un genio. Y sin embargo, de eso los sacerdotes no dicen nada. Limbo mono. Monolimbo. Monolimbo. Año 2013, en Varsovia, Polonia, el grupo Lights Dimmed with Gallery 6 edita su disco Between Spaces. Escuchamos Echoes of the Ongoing Riot y nos despedimos hasta mañana. Que tengan muy dulces sueños.